A eso es un chichacate. Bueno, hubo toda una serie de acuerdos regionales. Yo creo que las reuniones, cada vez son mejores las reuniones que tenemos los gobernadores del centro. Desgraciadamente no ha estado el gobernador de Guanajuato, sin embargo ha estado la presencia de sus funcionarios y representantes de él, lo que implica, ayer él hizo una declaración en la noche que él estará en la próxima, que será, entiendo que el día 1 de diciembre en Querétaro, pero creo que con muy buenos resultados, primero porque se ha estrechado una gran relación entre los funcionarios de cada una de las responsabilidades en las áreas regionales. Se conocen, están transmitiendo las experiencias mejores de lo que se está haciendo en la región, y eso pues nos ayuda a todos a mejorar en el desempeño de nuestras funciones. Mucha coordinación en muchas áreas estratégicas, como debería ser obviamente seguridad, del acuerdo que se plantea ayer, donde se le hace un reconocimiento al trabajo que está haciendo la Secretaría de Seguridad Pública en Aguascalientes, y se crea un espacio donde se conjunta la información regional con el propósito de hacer mucho más efectivos todos los trabajos que se hacen en la región en función de seguridad pública. El tema de que se plantea los operativos de interestatales, sobre todo en los municipios que complican la coexistencia de cohabitar en los municipios vecinos de los estados, como pudieran ser algunos de Zacatecas, principalmente de San Luis Potosí. Y el tema, pues también una declaración conjunta de los 4 gobernadores solicitando a la gobernación que no se den más permisos de casinos hasta que no se haga una exhaustiva investigación de lo que está pasando en los casinos, pidiendo que los gobernadores de los estados puedan tener mucha mayor digamos responsabilidad en la designación de casinos, de concesiones de casinos y de apertura de casinos, porque prácticamente pues no son los gobernadores los que determinan, son en mucho obviamente los permisos de gobernación, pero en mucho más los permisos municipales, y luego las responsabilidades pues se le vienen, como lo hemos visto en los últimos días, a los gobernadores, como es el caso de Rodrigo. Ayer hubo un acto también, una firma de un acto de solidaridad de los gobiernos con el pueblo de Nuevo León y particularmente también con su gobernador. Un rechazo a que se siga dando una táctica desleal en la captación de inversiones, donde hay inequidad tanto del gobierno federal como de algunas otras áreas que están haciendo que se prostituya el mercado de la ubicación de oportunidades de nuevas empresas en toda esta región, donde somos la mejor región del país, donde vendrían de cualquier manera las inversiones, que no es necesario que les estemos dando tantas canonías como se están dando, que luego se le dan a las internacionales, o se le dan a algunas nacionales, pero no se le dan a las pequeñas micro locales. Entonces que hubiera más cordura, que hubiera un acuerdo entre los gobiernos de la región, Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas, ¿no? ¿Qué estados no están jugando derechos? Bueno, yo no quisiera nombrar qué estados no están jugando derechos, pero creo que es muy conocido de lo que está sucediendo. Empresas que deciden ubicarse en un estado, pero luego van y te dicen, pues este estado me está dando esto, si tú no me das esto, pues entonces me voy a ir al otro. Aunque ya hayan decidido estar en un estado por la ubicación geográfica, por la seguridad, por la calidad de la mano de obra, por la educación que tienen cada uno de estos estados, por la situación misma de que hay una buena oferta de técnicos, de ingenieros, de profesionistas, y se van a otro estado porque les están regalando terreno, porque les están subsidiando con millonadas de pesos que deberían de ser invertidos a lo mejor en seguridad, en educación, en salud, en otros muchos temas con los cuales les garantizamos una vida mucho más larga y mejor a las empresas en el tiempo, ¿no? En el caso de Guanajuato. Guanajuato ha estado con una política mucho más laxa, y eso también, bueno, pues le pedimos equidad al gobierno federal para que saque la mano de la localización y que el gobierno federal no esté incidiendo ni sugiriendo a dónde se van las inversiones, que nos dejen como era una política abierta de competencia entre los estados. Finalmente somos una región a la que está viniendo la inversión por sí misma, no necesitamos prostituir de esa manera la promoción económica para captación de inversiones, y finalmente hay empresas que ya decidieron ubicarse y te descompone porque le hablan y le dicen le vamos a ofrecer esto, entonces le damos un subsidio de tantos recursos, independientemente de que a lo mejor pues no están abriendo escuelas, o no están abriendo hospitales, o no están invirtiendo en seguridad pública, ¿no? Bueno, los planteamientos específicos se los puede dar cada una de las mesas. Hubo, entiendo que hubo cerca de 10 mesas, hay conclusiones en cada una de las mesas, hay firmas de acuerdos. Y hay además una mesa particular entre Zacatecas y Aguascalientes, que en los próximos días se reunirán en Aguascalientes para complementar. Pero pues obviamente esta es una preocupación del... tanto de Zacatecas como de todos los estados que estábamos ahí, donde lo que estamos planteando es, por ejemplo, en el caso de Zacatecas, pues tiene una cantidad de carreteras federales impresionante que se lo están dejando como responsabilidad al estado y es una obligación que debiera tener el gobierno federal, ¿no? También hubo un pronunciamiento para generar un fondo de emergencia nacional con el propósito de ayudar en el tema de la sequía. Hoy ya el presidente lo vi ayer hablando después de mucho tiempo, ya hablando de un problema grave de la sequía. Han sido declaradas nuestras regiones en la misma situación, esta parte de San Luis, Aguascalientes, Zacatecas, Coahuila, Durango, parte de Chihuahua. Entonces hay una cantidad de estados que están en una situación muy complicada de sequía y es muy complicado para que lleguen los programas. Ya cuando llegan, ya mucha gente pues se le murió su ganado, abandonó el campo, traen una serie de problemas que con la misma emergencia, con la que prontitud que resolvieron lo de las heladas, ustedes se acuerdan que a la semana ya estaban ahí resolviendo con recursos especiales, con el mismo tema que se han resuelto las inundaciones, pues también la sequía debiera haber un tema muy claro de emergencia, es un problema de una gran parte de la extensión geográfica de México y que siempre como es como el cáncer, te va destruyendo poco a poco, no como, digamos, un infarto que de un día para otro ahí quedó. Pero las sequías son un tema que se va consumiendo poco a poco a las regiones, como lo ha hecho en estos años. Imagínense si Aguascalientes no tuviera otras alternativas y siguiera viviendo del campo en la situación en la que se encontraría, ¿no? Ingeniero, lo de hoy es un acto congruente con el medio ambiente, un mensaje de unidad. ¿Qué tiene para Aguascalientes? Bueno, en el caso del, digo, creo que está siendo un ejemplo, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, el trabajo conjunto, particularmente el municipio de Aguascalientes, pero con todos los municipios del estado, el trabajo conjunto con el Congreso, hemos sacado casi el 90%+ de las iniciativas, las hemos sacado no por mayoría, sino por mayoría absoluta. Entonces yo creo que el trabajo político que se está haciendo en Aguascalientes, ojalá lo podamos seguir conservando. Importante que sigamos en este ambiente de construcción de intereses por el estado. Creo que hemos llevado la fiesta muy en paz en el reconocimiento que hemos hecho a todas las fuerzas políticas y hoy este tema de Estado Verde, de este proyecto de Lorena Martínez como alcaldesa, bueno, no es un proyecto de Lorena, es un proyecto de la población de Aguascalientes, pues no hay reunión en la que prácticamente yo tenga, si es con el presidente de la República, si es con los secretarios de Estado, que no abogue para que haya más recursos para este proyecto. Este proyecto es de la alcaldesa, pero pues las clases populares de toda esta zona, del que siempre decíamos en campaña, del otro Aguascalientes, ¿no? Que necesita mucho más atención, mucho más recursos, mucho más cuidado, estar por aquí mucho más frecuente. Lorena lo está haciendo, ¿no? Lo está haciendo Lorena. Lorena es un patrimonio no solamente del municipio de este estado, sino yo creo que como mujer pues es un patrimonio del propio país, ¿no? Gracias. Gracias.